¿Por qué dar tantas vueltas? Hablemos claro, hasta las 12, en la radio comunitaria de la azotea. Estoy comenzando como una nueva vida. Hay un mensaje de Carlos Seip, como que lo habíamos nombrado, presidente de la Cooperativa de Trabajo y las Malvinas de Exsoldados Combatientes del Atlántico Sur. Muy buena la charla, se refiere a la charla que tuvimos con Ana Pecoraro y Mariano Garbini. Un abrazo para todos, nos hace llegar. Está circulando por las redes un video de una exposición de Carlos Delfrade, que es diputado provincial en la provincia de Santa Fe, donde hace un tan habitual en él, ¿no? Una muy didáctica charla acerca de lo que de la génesis de la deuda externa argentina, del compromiso con los organismos internacionales, y dudábamos en pasar ese audio impecable o, por supuesto, la invalorable posibilidad de charlar con Carlos Delfrade, que es periodista. Ir a la fuente. Y aparte es diputado, pero él fundamentalmente es periodista y seguramente un fascinado de la historia. Carlos, ¿cómo estás? Buen día. ¿Cómo les va? Buenos días. Gracias por el reconocimiento. No, el reconocimiento y el agradecimiento, porque cada vez que te llamamos tenés esta generosidad increíble de atendernos. La verdad que fue brillante. ¿Nos podés resumir esto? Porque vos hablabas del 44 cuando se crea el Fondo Monetario Internacional y Perón dice, no vamos a meternos en esta, que es una herramienta de dominación. Lo voltean a Perón y lo primero que hace Aramburu fue cerrar con el fondo, ¿no? Sí, a mí me parecía muy interesante porque además estamos en un momento de mucha fragilidad. La Argentina para mí ha ratificado su rumbo de semicolonia. Nosotros advertíamos después de lo de Vicentín que si no se profundizaba lo nacional, el gobierno corría serios riesgos de volverse antinacional y si no se profundiza lo popular, corre el riesgo de hacerse antipopular. Nosotros nos parece que este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que legaliza, institucionaliza el escandaloso crédito tomado por el ingeniero Mauricio Macri, absolutamente ilegal e ilegítimo, no le hace bien a las grandes mayorías argentinas, lo que confirma la historia política del endeudamiento en la Argentina. Este año, el 19 de agosto, se van a cumplir 200 años en donde el empleado de aquel entonces de la River Plate Land and Company, la compañía de minas y de tierras del Río de la Plata inglesa, su empleado, su gerente general, Bernardino Rivadavia, voy a volver a decir lo que dije en la legislatura, perdonen la mala palabra a esta hora de la mañana, sí, pidió un empréstito, sugería un empréstito de 1.000.000 de libras esterlinas con la Baring para hacer el puerto de Buenos Aires. 2 años después eso se concreta, nada menos que el 1 de julio de 1824, eso se terminó pagando 4.000.000 de libras esterlinas, llegaron solamente 476.000 libras esterlinas, empieza el endeudamiento, y eso después termina generando, entre otras cuestiones, que los países dependientes asumieran lo que impuso el mundo después de la Segunda Guerra Mundial. En 1944 se reúnen 30 países para crear el Fondo Monetario Internacional. Hoy hay alrededor de 183 países, quieren imponer esas reglas de juego a la Argentina, y en la Argentina a partir del 24 de febrero del 46 la cuestión cambia, aparece el peronismo y el peronismo se va a negar sistemáticamente hasta que, como vos bien decías, el 16 de septiembre de 1955, el golpe, la persecución, el decreto 4121, la desaparición del cuerpo de Evita, la tortura sistemática en las mazmorras de la dictadura, van de la mano, son la consecuencia de entrar en el Fondo Monetario Internacional, por lo cual ningún acuerdo con el Fondo Monetario Internacional termina siendo bueno para nuestro pueblo, más allá de cualquier tipo de discusión. Por eso nos pareció muy importante hacerlo, porque es en forma paralela al desarrollo de otra cuestión que para mí es una gran política de dominación, que es el desarrollo del narcotráfico. Mm. Lo que pasó en la provincia de Buenos Aires es directamente proporcional a hacer que nuestras pibas y nuestros pibes se conviertan en consumidores consumidos o en soldaditos inmolados en el altar del Dios Dinero que está detrás de todo esto, porque no sea cosa que las pibas y los pibes que tienen el deseo por edad de generar los cambios y las transformaciones se vuelvan a ser revolucionarios como en los años 70. Claro. Así que el narcotráfico es un gran negocio para el sistema, especialmente para Estados Unidos, porque es un gran desarrollo económico, flujo de dinero ilegal que alimenta el sistema de hace 60 años, y por el otro lado una herramienta política extraordinaria porque le consume la cabeza a nuestros pibes y no los deja ser militantes revolucionarios. Eso está directamente vinculado a la dependencia, y las dos cosas, lo que hemos visto en las últimas semanas en la provincia de Buenos Aires, aquí en la ciudad de Rosario, tiene que ver con ese nivel de dependencia, de semicolonia cada vez más profunda que sufre la Argentina. Carlos, dos cosas. Una, vos hablás del dinero, que evidentemente, y esto tiene que ver, que evidentemente es lo que mueve el tema de la droga, y esto tiene que ver a partir de la financiarización de la economía, y ahí se perdió el rumbo de dónde viene el dinero, las enormes masas de dinero que están fluyendo en los fondos, como se dice, buitre y todo eso, ¿no? Y claro. por otro lado, la duda que me surge y que quiero plantearte es si la fragilidad del digamos de la democracia argentina nos permitía decir no hacemos acuerdo con el fondo. Digamos, si eso no multiplicaba el dólar por 10, por 20, y se iba a 1.000, 2.000, 3.000 pesos, y esto venía con un golpe de mercado. Sí. Eso que vos decís tiene lógica. Lo que digo igualmente que me parecía que el gobierno argentino apenas asumió, lo mismo que pasó con Vicentín, tuvo que haber tenido una actitud mucho más sólida en defensa de los intereses mayoritarios. Lo que vos decís es cierto, los mecanismos de concentración y extranjerización económica en Argentina son muy duros y efectivamente nos producen un golpe de mercado inmediatamente, y yo entiendo esa lógica, pero lo que me parece que no podía hacerse era admitir a libro cerrado una deuda que claramente había servido simplemente para fugar capitales, como hizo la dictadura. Coincido. Porque justamente del 76 al 83, el régimen que impone Martínez de Hoz, ahora el 14 de febrero se cumple el lunes, se cumplen 45 años de la sanción de la Ley de Entidades Financieras, que sigue siendo la misma, firmada por Videl y por Martínez de Hoz. Eso es impresionante. Una vergüenza, sí. Y marca lo que significó la financiarización de la economía, es decir, la timba financiera por encima de la producción. Eso que se puso en un momento muy fuerte en la Argentina durante el menemato, que volvió de forma exacerbada durante el macrismo, no puede ser reconocida como válida, más allá de las quejas públicas que se expresaron de parte de un gobierno nacional y popular que vino a hacer todo lo contrario de lo que había hecho el macrismo. Le dio impunidad de esta manera al macrismo. Entonces, a mí me parecía que lo que se podía haber hecho era ir a la Corte Internacional de la Haya, plantear la ilegalidad de ese último crédito de 44.500 millones de dólares, y se llegó entonces a los últimos meses de negociación ya con la soga al cuello, porque nos hicieron las presentaciones para justamente, por lo menos, demorar la aplicación del cobro, pero lo cierto es que ahora cada 3 meses el fondo va a auditar nuestras cuentas, con lo cual vamos a volver a tener una película que ya vimos, y es una película de terror, que es dramática, porque esto después termina recortando posibilidades y derechos en la vida cotidiana de las grandes mayorías argentinas. Carlos del Frade, Arnaldo Martínez te saluda, muy buenos días. Hola Arnaldo, buen día. Sí, como siempre, escucharte nos invita a reflexionar, debatir y tomar cada vez más partido en esto, que por momentos parece una utopía, porque uno se pregunta, del Frade, la política nos tiene que sacar de esto, más sí, allá más allá del hecho económico, el hecho financiero, el hecho institucional. La política tiene que transformarnos y mejorarnos. ¿Qué reflexión haces de esto? Sí, creo eso. Creo en eso, Arnaldo, lo que vos dijiste, estoy convencido. Por eso lo que nosotros hacemos ante... Yo creo que el problema grande que tienen los grandes partidos políticos es que el capitalismo los inoculó de resignación. La resignación te quiebra. Vos cuando estás resignado aceptás la regla de juego de las minorías. Y es un problema, porque después pasa lo que ocurre en la cancha de fútbol. Las grandes mayorías son espectadoras del juego de 22, de una minoría, aunque represente muchísimas cosas, como pasa generalmente en los gobiernos también. Entonces me parece que la cuestión de los sectores políticos, lo que tenemos que hacer hoy más que nunca es volver a empezar, darle racionalidad a la política, nutrirla de mística, y para nosotros es fundamental decir estas cosas, por más que nos demuestren con números, con argumentos, como lo hacen ustedes, que posiblemente lo único que quedaba, yo siempre tengo dudas sobre eso, no creo que siempre haya una única salida, no lo creo, pero vamos a suponer, lo único que quedaba racionalmente, te dicen, era acordar. Bueno, muy bien, no pensamos así. Nosotros pensamos que hay una historia política que respalda caminos alternativos, que había posibilidades diferentes, que se había demostrado incluso en algunos países de América Latina que al declarar, por ejemplo, lo que hizo San Martín en el Perú, lo de la deuda odiosa, como después termina siendo después de muchos años también Correa en Ecuador, como hizo Evo Morales en Bolivia, como hizo en su momento Lula en Brasil, me parecía que se ganaba tiempo. Y ese tiempo es fundamental porque te obliga a recuperar las herramientas fundamentales de la economía para tu pueblo. Si el año pasado hubo 72 mil millones de dólares de exportaciones, ¿con cuánto nos quedamos? ¿Con menos de 10 mil millones de dólares? Ese es un pésimo negocio. Entonces no es tanto el problema la deuda, sino que nos quedemos con la mayor parte de la riqueza que produce nuestro pueblo. No es de giles, no es de utópicos pensar que a nuestro pueblo le tiene que quedar el 51% de lo que vende en cualquier cosa. Porque salió de acá, salió de nuestra capacidad, salió de nuestros bienes comunes. Me parece que eso alguna vez lo tenemos que plantear. Terminamos discutiendo la deuda porque no solamente estamos asfixiados desde afuera, sino porque hemos entregado los principales elementos económicos de nuestra producción y de nuestra exportación. Eso es lo que hay que recuperar. Carlos, vos sabés que cuando se habla del acuerdo, yo en principio, yo lo único que planteo es qué hubiese pasado si no se llegaba a un acuerdo. Yo coincido en esto del tema de que siempre hay otro camino. Amado Boudou hace un análisis que dice, bueno, ¿quién paga la deuda? Dice, porque pagar con el crecimiento es, en definitiva, hacer que la pague el pueblo. ¿Y por qué no? Porque si uno piensa cuánta plata hay afuera, hablan de 450 mil millones de dólares, una cosa así. Yo digo, con el 10%, un impuesto del 10% de lo que está afuera, se paga la deuda. Digo, sí, claro. En definitiva, es los que se la llevaron son los que la tienen que pagar. Y los que se han beneficiado históricamente, los digamos que en la provincia de Santa Fe hay unos cuantos, que son esto que la soja y los grandes acumuladores, son los que tienen que pagarla, ¿no? Sí, yo estoy convencido de eso. Por eso es tan importante plantear estos temas que además, insisto, vienen desde el fondo de la historia. Rivadavia terminó siendo presidente, siendo un hombre que era empleado de una empresa inglesa y obviamente iba a trabajar a favor del patrón, mientras San Martín terminaba exiliado, Mariano Moreno envenenado y arrojado al mar, en el macabro prólogo de lo que iba a pasar con los revolucionarios en los años 70, Belgrano muerto en la miseria, engrillado un año antes donde había vencido en la batalla de Tucumán algo impresionante y sin embargo terminó engrillado ahí en esa propia provincia. Entonces hay una cuestión de lo que significa el modelo de la Argentina, qué queremos de la Argentina. Y me parece que esas son cuestiones que hoy hay que debatir, siempre en relación directa con las mayorías del continente. Por eso siempre digo que hoy por hoy las organizaciones sindicales, las organizaciones ambientales, las universidades de Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Bolivia, Chile, tenemos que empezar a trabajar en proyectos alternativos pensados desde nosotros, Si no, siempre terminamos de acuerdo a las reglas que nos impone, en este caso, el Fondo Monetario Internacional o en otros, las multinacionales mineras, la del litio, la del petróleo, la del gas, la de las forestales, la de la soja. Me parece que eso algún día se tiene que terminar, porque nosotros tenemos hijos, tenemos nietos, y no tiene mucho sentido la idea de que por el miedo de lo que nos van a hacer hagamos lo que ellos nos dicen. La verdad que no tiene sentido. Me da la sensación que pasar por la vida como quien pasa frente a una vidriera no me invita. En todo caso, rompo la vidriera. Carlos del Frade, como siempre, muchísimas gracias. Vamos a seguir molestándote porque nos encanta que cómo nos planteas las cosas para reflexionar. Muchas gracias. Un abrazo, hasta cualquier momento, muy amable. El periodista, diputado provincial de Santa Fe, Carlos del Frade. Nosotros nos vamos. Nos vamos.